Buen día para todos. Esta es La Unión, la R800 AM, en cadena con emisoras del interior del país, programa Amanecer Agropecuario. Saludamos a la gente de radio Cuaraja, en la persona del señor Barrios, que es nuestro operador, y les contamos de que estamos aquí en la mesa de trabajo para poder llevar adelante el desarrollo de este programa dedicado a la gente del campo. En la parte musical, para todo tipo de audiencia. Son exactamente las 4:07. Esto está presentado por LM Producciones, Liz Marlene Fernández. Y, por otro lado, está auspiciado por la firma NGO. En la parte educativa nos acompaña la firma Granusa, como así también la firma Xololó de don Francisco Río y familia. Y otras importantes firmas de plaza y también instituciones estatales que acompañan nuestro trabajo. Julio César González estuvo en la presentación. Arturo Garoso nos acompaña en la parte comercial y Rocío Mabel comparte conmigo esta mesa de trabajo. Así que vamos a tratar todos juntos de hacerlo mejor en compañía de nuestro coordinador general, el señor Paulo Velázquez. Son exactamente las 4:08, momento en que observamos la página que guarda relación a las condiciones climáticas del Diario Popular. El párrafo El Tiempo nos indica que vamos a tener una mínima de 22 grados, una máxima de 36, va a ser un día cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables. No se pronostica lluvia para la fecha. Pero sí hay una lluvia de escalada del dólar. Así que el dólar está escalando, 5.600 la compra, 5.650 la venta. El euro está en 6.000, la venta está en 6.350, el peso argentino está en 3.30, la venta está en 3.60, el real está en 1.400 y la venta está en 1.480. Buen día, Rocío Mabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué dice el pronóstico extendido? Buenos días, César, buenos días a la audiencia, a la gente de Radio Coraje que ya está en cadena con nosotros. También recordarles a los oyentes que pueden escucharnos a través de la www.radiocumbre.com.py, que retransmitió el programa para todo el país y el mundo, César. ¿Reiteramos la dirección de Radio Cumbre? www.radiocumbre.com.py. Ahí usted puede observar día a día todo lo que acontece en Radio La Unión, en el programa Amanecer Agropecuario. Nuestro trabajo en el interior del país, un resumen completo de las informaciones agrícolas, como también cotización de la moneda, e igualmente otras informaciones que guardan relación al ámbito comercial agrario, agropecuario. Sí. También se pueden informar más, César, destacando la labor de la multiactiva de San Pedro. Sí, exactamente. Allí van a encontrar detalles de todos los trabajos que se vienen realizando en esa zona. Así es. A propósito de la multiactiva de San Pedro, estamos ya haciendo los cálculos para el cultivo de 150 hectáreas de maíz. Vamos a ver si puede ser posible esto. Esto vamos a anunciar y resolver en el próximo viernes en una importante reunión que vamos a tener en la zona de San Pedro. Así es. Un aviso de vuelta para la gente de Pirayú, que la próxima semana vamos a comenzar a reanudar nuestras actividades. Va a ser los días miércoles a partir de las 9 de la mañana en un local ya que la comisión va a destinar para nuestro encuentro semanal con los técnicos, y en esta oportunidad vamos a estar promoviendo la horticultura. Así es, doña Rocío Mabel. ¿Qué novedades tenemos en el ámbito agropecuario? Primeramente, César, vamos con los datos actuales del tiempo. A estas horas tenemos 20.6 grados. Tenemos el pronóstico extendido para el jueves, cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado, a nublado, vientos del norte, chaparrones, mínima 24, máxima 37 grados. Para el día viernes, cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables, luego rotando al sur. Precipitaciones y tormentas eléctricas. Mínima 23, máxima 29 grados. Para el día sábado, cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sur, del sureste. Mínima 22, máxima 30 grados. Para el día domingo, cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sureste. Mínima 20, máxima 29 grados. Para el día lunes, cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables, precipitaciones, mínima 21, máxima 30 grados. Es nuestro pronóstico extendido para la semana, César. Octavo Simposio Internacional del CAGE se va a llevar a cabo en nuestro país. Y siempre va a la sigla de la stevia, cosa que no le gusta a nuestro amigo Giver. Él solamente quiere que se hable de CAGE, porque el CAGE dice que es lo nuestro. Y el contenido del CAGE es la stevia, doña Rocío Mabel. Esto se va a llevar a cabo el 18 y el 19 de noviembre en Ciudad del Este. Así es. Muy bien, son las 4:12 minutos, avanza la mañana y novedades sumamente interesantes. Hoy vamos a tener en la parte educativa, estamos por ejemplo con el estudio de lo que realmente significa la cuestión del cultivo del maíz. Hay que tener en cuenta de que para el cultivo del maíz, cosa que nosotros no recomendamos, pero que viene de la mano de la gente del Ministerio de Agricultura, preparación de suelo, dice, rastroneada, dice. Para mí que es rastroneada, doble. Eso es para nosotros sumamente perjudicial porque aplasta el terreno. Después la semilla tiene que ser una semilla muy buena, resistente si es posible al famoso glifosato, y por otro lado también tiene que llevar por cada hectárea fertilizante químico nitrógeno, potasio y que era fósforo, nitrógeno, potasio y fósforo. Esto tiene que llevar también una buena partida. Después está la cuestión del servicio de siembra, la limpieza, la sanitación y es un trabajo que se tiene que hacer con mucho cuidado para poder obtener máximo rendimiento. Muy bien. ¿Sí? ¿Podés hablar un poco más sobre la cuestión del simposio? Así mismo, César, vamos a ya pasar Pero hay muchas disertaciones, tanto en idiomas extranjeros como también, porque vienen gente de todo el mundo, ¿eh? Así mismo. Sí. Son varias personas las que van a estar asistiendo como disertantes en esta ocasión. Esto se va a estar llevando a cabo el 18 y el 19 de noviembre en el Club Social Área 1 de Itaipú Nacional, en Ciudad del Este, César. El programa preliminar que se está teniendo es sí, para el... Disculpame un segundito. ¿En el club qué es? ¿Área qué? Área 1. Decime, ¿Itaipú no está acaso en Hernán Arias? Y el Área 1, el Club Social Área 1 está en Ciudad del Este. ¿En Ciudad del Este? Sí. Así mismo. Ajá, bueno. ¿Y después? Al borde está, César. Entre Hernandarias y Ciudadela. Entre Hernandarias y Ciudadela, la decisión de Icuay. Sí. Ya, Icuay, ¿sabes a dónde? Ajá. Bueno, a las 7 de la mañana hasta las 8:30 se tiene prevista la acreditación y entrega de materiales para el simposio. Sí. Apertura oficial del evento se tiene prevista a las 8:30 de la mañana, con la presencia del señor Juan Barbosa, presidente de la Cámara Paraguaya de Capeses. Cámara Paraguaya de la Stevia. Sí, Capes. El señor Calhoun Internacional, él va a estar de la parte internacional, César. Uh-huh. Internacional. Licitador, sí. Internacional. Este, bien, sí. El señor Víctor Bernal, director nacional de la Red de Inversiones y Exportaciones. Uh-huh. El señor Jorge Gattini, ministro de Agricultura y Ganadería. El señor Gustavo Leite, ministro de Industria y Comercio. El acto de reconocimiento por aportes al desarrollo del KGE se va a estar llevando a cabo también a las 9:30 de la mañana. Entonces, luego ya se pasa directamente hasta las 10 al origen e identidad natural del KGE, de parte del señor Peter Giller, director de ABC Rural. Director de ABC Rural Paraguay. Ajá. Luego ya desde las 10 hasta las 10 y media, cómo generar renta segura y sostenible en el campo. Precio justo de parte de la mano de la señora Margarita Duarte. Uh-huh. Y el señor Calhoun Granular Paraguay S.A. Uh-huh. Ahí debemos aclarar, César, de que el señor Calhoun de la Estadio Internacional es de Paraguay. Uh-huh. Es de la empresa Granular Paraguay. Sí, a las 10, la empresa más grande del CAGE. Sí, a las 10:30 hasta las 11 de la mañana, barreras a superar para acceder al mercado como CAGE. Y natural es lo que presenta acá, de parte de la mano del señor James Mike y Wilson Natural, de Natural Brands de Estados Unidos. Luego ya a un pequeño receso, ya para retomar con el tema de 11:30 a 12 horas, con disertantes ya internacionales de los Estados Unidos, barreras a superar para acceder al mercado como KGE. Esto va a ser hasta la 1:30 de la tarde, hasta las preguntas y respuestas ya. Interesante, son las 4:18 minutos, Pablito. Podemos ir a la música, por favor, y vamos a escucharle al ruiseñor de las campiñas guaraníes, don Óscar Escobar, interpretando esta página de José Asunción Flores y Manuel Ortiz Guerrero, Paraguaype.

4:27 minutos y esto es Amanecer Agropecuario. Bien, Rocío, estamos con condiciones climáticas realmente tan importantes, tan interesantes para el desarrollo vegetativo de las plantas, el cultivo del sésamo. Tenemos que ir reiterando lo que tenemos que hacer para tener una buena producción de sésamo en nuestro país con el apoyo de la firma Xololó de don Francisco Rivas y familia, ¿eh? Así mismo, César, también recordamos que estamos con Granusa, Granos y Nutrición, distribuidor acá en Paraguay de Nutrón, ¿verdad? Tiene como propósito proveer suplementos alimenticios de calidad superior para los bovinos. Y en esta parte, hablando de bovinos, ya con la presentación de Nutrón, defienden consumo de productos bovinos, César. Desde que el hombre salió de las cavernas, come carne de bovino, por lo que se requerirán muchos más estudios y con más rigor científico para sustentar las afirmaciones contra el consumo que fueron hechas por un solo grupo de científicos, argumentó el viceministro de Ganadería, Marcos Medina. Hay varias cuestiones del informe de la OMC, Organización Mundial de la Salud. Las investigaciones se han hecho en su mayoría en países nórdicos, donde desde hace décadas surgieron enfermedades cardíacas por el consumo excesivo de carne en estado fresco, proveniente de animales engordados con granos, es lo que estuvo diciendo el viceministro Marcos Medina. Sin embargo, Alemania es uno de los países con más alto consumo de chancinados y es uno de los países con menor incidencia de cáncer. Destacó que la carne bovina de Paraguay es obtenida mayoritariamente a pasto, que tiene unas buenas ventajas de ser más saludable porque produce una especie de omega 6 que es anticancerígeno, antioxidante. Hay muchos estudios que demuestran la ventaja del consumo de la carne bovina. Esto es un debate que se viene haciendo desde hace tiempo, pero nos hace falta más evidencias científicas, enfatizó el viceministro Marcos Medina para ABC en estos días. Interesante. Bien, vamos un poco a lo que estábamos hablando, de lo que nos ofrece la firma Xololó de don Francisco Río y familia. La firma Xololó, César, nos ofrece productos 100% orgánicos. Xololó Agropecuaria busca proveer alimentos y productos vegetales con la más alta calidad, César. Por ello es que en la reserva de Itabó que ellos tienen, se elimina la utilización de insumos naturales o sintéticos que dañan la calidad del aire, del agua o amenazan la salud de los trabajadores dentro de la finca, así como también a los consumidores finales. Muy bien, y vamos a lo que se recomienda, la cuestión del cultivo del sésamo para esta época. En primer lugar, todavía podemos sembrar sésamo. ¿Qué se necesita para una buena siembra? Para una buena siembra se necesita seleccionar el terreno, elegir un terreno suelto, con buen drenaje y con fertilidad, por sobre todo, César. El suelo debe ser arenoso, franco, arcilloso, con pH de 5.4 a 6. Realizar rotación de cultivo, no cultivar en la misma parcela del año anterior, ni cerca de cultivos hospederos de plaga. Preparación de suelo, el suelo sin terrones grandes, bien nivelado, sin compactamiento y libre de malezas por sobre todo. La semilla a ser utilizada debe ser semilla de alto poder germinativo, etiquetada y numerada, también fiscalizada por la SENAVE. Se recomienda utilizar 3 kilogramos por hectárea a una profundidad de 2 a 3 centímetros. La siembra se realiza, el periodo de siembra se inicia en dos etapas, César. Al inicio de la primavera para la zona de Concepción y San Pedro, en la zona de Caguazú, Guaire y Cazapá a partir de octubre hasta noviembre, hasta finales de noviembre, es lo que se recomienda. Interesante, y las recomendaciones culturales vamos a ir dándole cuando nos vamos aproximando a los cuidados culturales que el sésamo exige. Son las 4:32 minutos y esto es Amanecer Agropecuario. Sí, Rocío. Hoy hay una, hoy hay un evento en la Asociación Rural del Paraguay. Creo que hoy es martes recién. ¿Verdad? Hoy es miércoles. Miércoles ya. Se llegó y me ha atrasado. Bueno. Entonces, hay una, creo que acá está el, va a haber una exposición de asado de campo, dice. Ya, oye, costó ver la, la asado yeguina, Así que, ya, pues a mitad de oportunidad, ¿verdad? Bueno. Es una, tengo entendido que es una actividad que se va a estar realizando para que se pueda degustar la carne, César. En estos días había leído algo, pero no, no estoy bien enterada de la de esta actividad. Muy importante. A ver un poco. Mañana miércoles 28 hoy, del corriente. Hoy entonces. Hoy. Exacto, ahí está. Ahí está la información. Bueno, vamos, hoy miércoles del corriente a las 11:30 se realizará el lanzamiento oficial del asado con sabor a campo. Con sabor a campo. Es un emprendimiento de la Asociación Rural del Paraguay con el fin de promocionar la carne paraguaya y posicionar al Paraguay como quinto exportador de carne del mundo en el mejor tiempo posible. Es lo que nos hace la información que nos acerca Roger Cardoso en esta oportunidad, César. Y sí, Roger Cardoso siempre muy atento y muy activo con las informaciones de la Asociación Rural de Paraguay y de SENARSA, que nuevamente ha cumplido un papel preponderante en esta oportunidad, en esta campaña que había finalizado recientemente de lo que es la vacunación masiva contra la fiebre aftosa. Y por otro lado quiero decirles a todos ustedes de que estas condiciones climáticas tenemos que aprovechar para la diversificación de cultivo. La jaila yaputara bonita, solamente la cuestión de sésamo de jaupeca tu no. Niño, tú ya antes que nada, Jiupuila ya no vale, ya hemos faltado, ya le cuadra permanentemente la Yanderoga Pupe, la, ya autoabastece de los productos que sean necesarios, ya le cuadra muy maminía ahí, la yaumía, la viguazú casero, ya buena la, ya le cuadra la cabaramí, obesá, curé, humillando falta de Yandero, mitad, Justamente, estábamos hablando con el señor Mario, ¿cuánto era? De Luz Bella, Mario Benítez. Y él me había dicho de que era tan importante gestionar la forma de llegar a producir ovejas, los pequeños productores. Eso es lo que la idea que tiene don Mario Benítez. Son las 4:36 minutos. ¿Qué te parece si buscamos un poco por el grupo? A ver un poco, ¿quién puede ser? Uno de los que interpreta Asunción del Paraguay, de don Emiliano R. Fernández y Santiago Cortesi. Esta música fue escrita sobre el muelle de Puerto Casado. Ese retazo de madera que existe ahí, lo llaman el Muelle de la Victoria. Ahí en ese lugar, Emiliano R. Fernández, recordando el deseo inmenso de venir a Asunción, le hizo escribir, o se inspiró en escribir esta composición Asunción del Paraguay. Escuchamos esto, don Pablo, en esta...

área de influencia a 2.800 estudiantes universitarios, invirtiendo más de 9.300 millones de guaraníes, porque la dignificación de la gente es prioridad del gobierno nacional. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, acompañando a los que trabajan. Ya, es palabra heredó don Pablo Ramírez Ayala a través de la empresa Jupitivo. Ya me domina la audiencia de Espacio Agropecuario, que es la empresa Baixajera, como fue instalado, a Baixa un vapor en el día. A cuatro empresas no, obrero, eso está, esa lo entendió, eso es la empresa anterior, no lo hizo. Oye, cuajaja, de compañero Agrotabacalera del Paraguay, social anónimo. Sí, a la empresa, obrero, eso está, esa anterior. Ojo, pon y te digo, este con una, yo que sé, este con empresa y estoy creyendo ya va por en día porque por primera vez no las empresas ya han empezado a burlar según en Haití a las interesas él hace cobrar la primera vez en la vida no las sin interés las empresas que tienen privado para más que un sin interés o mejor es la plata de 8 millones bueno, amigo me ni mejor es la o ni cumplió una la zafra la efectiva jaupeando es sin interés ni mejor sin embargo otras instituciones nacionales o sea privado más en duda decirla sin interés o mejor es la plata cuando empezamos sin interés en la fin de la cosecha de 8 millones de euros recibí, cuija, 8 millones de euros pagados a ustedes, se la muy agradecido con la empresa porque la país la otro lado, por poco realmente. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, acompañando a los que trabajan. Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate. Un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba Mate Colón. Mejor imposible. Yerba Mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. Ingresa a nuestra web o escríbenos en la fanpage. También puedes comunicarte a nuestra línea telefónica, el 611-370. El día unical. Somos la Unión R800 AM y nos interesa qué pensás y decís en las redes sociales. Son las 4:45. Vamos a tratar de tomar contacto con la gente de Luz Bella en instante, porque tenemos interés en hablar un poco sobre algunos proyectos con toda la gente de Luz Bella. Así que estamos recurriendo al señor Adriano Franco para poder conseguir el teléfono del señor Mario Benítez y dialogar un poco con don Mario Benítez, esto que él tiene tanto interés en que los agricultores cuenten con cabezas de ganado bovino, ¿verdad? Ovino es el ovino. Ovino, ovino, ganado ovino, exactamente. Bueno, capturamos una gente mi chuve, ahí tenemos que también don Mario Bohío, para que caray de trabajador por Malva. Y es tan interesante diversificar hoy día, por ejemplo, con los precios bajos de varios productos agropecuarios, entrar en la cuestión de ganado, ganado mayor, ganado menor, hacer de todo en el campo, como dice don Germán Ruiz. Traemos la, peante hoy la, hoy botaba la tamisha chococue, hoy botaba la tamisha chococue o yapo, o interesazo, ¿verdad? O interesazo, ¿verdad? Tapichá o qué o ñeja a o ya pupea, porque resulta que está apoyo ña conseguita la perro europea, pero y por ahora no indica tiro conseguir la comunicación con don Mario Benítez, pero ña mongue también don Adriano Franco también ahí y ya que hay una alerta o una reunión de audición. Así es. Y son exactamente las 4:47 minutos y estamos compartiendo con todos ustedes esta programación de Amanecer Agropecuario. Bueno, don Adriano, Batecopi y nada me con ese amigo de Yarrado y el rico vacina, ¿eh? Batecopi. No, oye, quiero, no, oye, quiero, no, oye, que calambrena. Con este niño, resulta que tengo a la escuela ese hermano Petín, era uno de los 10 más ricos del Paraguay. Gracias, hermano. A ver, tenía que a eso, ese amigo de plata está, pero de emboria juguetería. Y eso es. La capital y por allá entero, digo, de realidad, no la haré. Retopaba en semejante en Dragjure, ya por servicio, reviví, reño puto bomba guazú, reviví en armonía, me mandó a mi mía y la ñan de Yarañeene, miango la riqueza y por haber entero ya lleva ahora Adriano, indiscutible la como mi comba de Chagua riqueza la compartir ahí en la pisani la pisa prepotente soberbio la humildad hacia mi oye comíamos el espíritu alismo ya puté el respeto pero la riqueza tu chavea donde se puede indiscutir ese mío upea como bueno la coño le envía por idea que va y a combatir en la pisandi y tenía idea buena de trabajo trabajo que debo de la agua pura tranquilidad seguridad. Te hablan de que esa no le coge a valor, se me dio tu chavea entero ahí, no sé. Así es, aparte con la mano, hago un verbo y cara ahí, Adriano, o que por a mí. No, le doy una coja, no sé, sabe, pues, le doy una coja, al menos movido, y muy buena, cuidado, un buque ponente. La gente que hiciste yo, creo, pero una buena lluvia, llegó una lluvia tranquila. Pues está la vida y se prepara y está haciendo mando bien. Mando bien, señorita. Se ha la se mando bien. Te dijo un huevo así, o yo ya así, para que hay por el interino que le ya ponamos el cobre la tendría. ¿Puedo comandarte 9 años? Te la mando bien, don Adriano. Luego, la comandante general, abono, el básico proteína, pues, a llevar, tengo. Discutirlo, pero no es como andar siempre de los primeros a 20, llevado a que me llené para alimentos corporal, alimentos para la tierra. Bueno, ya coñegué, ya tengo, ya llevo, acaban de algo situación coa de don Adriano apenas, ojalá que os enseñen de este proyecto, Mauro, coaína la Avantiña y Ostia. Porque ahora ya pues vamos a los cálculos completos a entonces ya yo gato para mi esta la ya me mandó, ya como había puro ya vendía en maña, convertí en carne, estamba, ella en esa página, don Adriano, la situación con ya, o me da moñande el apoyo y yo te llamo a su la batila ya para Juan la ñan de deja. Ayer para ir por nada idea, ¿eh? O sea, amigo, ya topaba viajado, ya topaba mi apoyo, mi respaldo, mi posibilidad, porque ni a componente tengo un grupo de gente como apoya a mi corazón, se da especial utilizo mío, con y por interés la ña moña, lleva rellena batica y cuajo, y me deja para ahí, por hecho la obra pura, lleva a especial de ahí, y catuma, y ella convertí en carne, y ahí se ya llevo un día de escuela, no se da. Un presente, los Mario Benítez, o lanzar pues, la idea entre cada presidente de la multiactiva y don Vicente González, la idea la ya de cómo ahí la obesidad va a aprender su padre don Adriano Franco. Aunque hoy la de pasar ya nunca está en forma preliminar, pensaba yo para la. O ya lleva, o el gobierno tiene principio y a la obesidad que puede tener yo, o que ya puede tener yo, me lleva Cola y algo estés, amigo. Maestro Cola, ya en de transmisión de radio Corajúpico, o sea, por ahí, ¿no? No sé, vete, hasta el momento, dije, no hay un guaré, ya no sé, vete, no hay música. Entonces está tiene un servicio pésimo de internet, sinceramente hablando, y esto tenemos que corregir porque no puede ser eso. Tiene que cumplir, tiene que tratar de corregir este tema. La COPACO tiene un servicio pésimo de internet y eso es perjudicial porque nosotros tenemos ahí el espacio y tenemos que cumplir con la audiencia. Bueno, por un lado eso. Por otro lado quiero decirte que esta diversificación del rubro lo vamos a hacer en el momento preciso porque, sinceramente hablando, nos va a permitir... don Adriano, de que podamos ir especulando un poco con la cuestión de la mandioca, esperando un mejor precio. Y después otra cosa que la mandioca también podemos utilizar como forraje y otros productos. Lleva, don Adriano. Claro, así es. Y bueno, estamos por concluir nuestra capacitación en cuanto a la cuestión de del principio de la cuenca lechera. Después viene la supervisión por parte de la doctora y ya inmediatamente al procedimiento de la reserva de los de las lecheras para con la estancia La Blanca para que pueda ir preparándonos para poder hacer la entrega a la gente que está habilitada por la doctora, por la representante del Ministerio del Viceministerio de Ganadería, que es el paso que nosotros estamos dando para darle más seriedad, más responsabilidad a este proyecto, don Adriano, ¿eh? Así mismo, pero ahorita la doctora lleva coordinada y nada, es la fecha oportunamente que tomó ella, ya después llegué en día del encuentro, o sea, la última parte lleva. Sí, y después también su recorrido por la finca para observar si cómo se preparan la gente para poder llegar a adquirir las lecheras, don Adriano, ¿eh? Así mismo, pues si te destacaco y en la reunión llevo de cualquier lugar, ya que ya porque te están los controles necesarios y que todo el mundo su ok para la tenencia de la vaca, o sea, para que los propietarios y que todo el mundo las autorizadas llevan importante con ellos, todo el mundo, pero ni me dañan de OMG junto a César. Apey, otra cosa, la Abey, Yambo Yapuana, Coñanden en Diapo, Mandiorejewa, con llevarle a las técnicas que puedan dictar curso de capacitación para la diversificación de productos extraídos de la mandioca. Y que a toda esa, Miñanderuña pensana ahí, don Adriano, la Eila Cambuñeren de Ñome, sino otros productos que nosotros podemos. Llegar a comercializar a nivel municipalidad, a nivel gobernación y lógicamente mirando la cuestión de la famosa merienda escolar, ¿eh? Escolar, así es, así mismo. Entonces, ya, señorina, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Y bien, don Adriano, muchas gracias y será hasta otro próximo encuentro. Muy amable, ¿eh? Gracias, don César. Suerte, señor. Y ¿qué te parece, Pablito, si vamos buscando la composición de Benguará Santaní? Hay una versión de, a ver un poco, este nuestro amigo que estuvo en Emboscada, Alberto Papi Vera. Alberto Papi Vera tiene una hermosa versión de Benguará Santaní, pero lo que tenga a mano, vamos a esto. Canto quiero brindarte al recordarte mi Santaní, cuna de amores, ver que el florido donde he vivido siempre feliz. Parece el pueblo blancas palomas que en una loma posan allí, brindan sus aguas muy azuladas el muy mentado Cuapaí. Cuña joruba y catu banderesará de yuye una geni bandere yare bruma catia cual a mi se ama pepe jarero cusico cuera no monge vei hacer Bella pisame, ei asuba, ei pura siempre un triste día amanecía cuando partí. Atrás quedaba grato recuerdo en ese pueblo de Santaní. Allí quedaba mi madrecita ya muy viejita, reza por mí. También la amada, muy resignada, con honda pena me vio partir. Cuña joruba y catu banderesarai e yuye una que iban debe yare pero mata piracuay aumi se ama pepe galero musico fuera no monge ve hace Bella pues sabe, ella se va, ve pura fe. Radio La Unión, R800 AM. Pacto de confianza. NGO. Caraíña ni pijara, a caraíma no hoja. En Beatrice Zamoraní, Bozape, tendá y dibetujape. Mombirimba así pojano jarirui. Anio yanere ni pingüere, liguazú, curé, picazú, vacaja caballucuera. Nemo mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, SENAVE.

a Juan Franco, a Antonio Peñamón Guespade, y uno de diversos temas a Ipoá, que se hace con Ipoá. Pero Ipoá ha dejado que Ipoá sin ningún problema, él ha mandado a otro, no hubiera estuvo ahí. Ipoá lo habría con Cuenca 11. Así, amigo, da la bendición, la gracia de Dios, mediante que sea alguien boea, adquirir asuntos. La Opeña y Ancestra Oreco, bendecido por Dios, que la Inmaculada Concepción de María, con Huejo y Tacubí el Rosario, donde Doña Tendea, hombre, es el hombre de Tijuazú. A la Che Milagro, no, a la Inma de Venga. Déjame irme a otro lado, oreja, ve, escuña acá, ahí, pon ahí, te. No, yo ya es al mundo, de pequeña país, ya está cubido, claro, es el año tendeado, ¿verdad? O pensiste, ay, cuando oíste, ay, cuando oigo, se la andé, está cubierta y ella ya tendeja. Le llena mi pirata, ¿verdad? No, nada, ni. Bueno, don Eleno, su amigo, ya con condiciones climáticas, ¿o me pone interesía? ¿Llevas a, ya aprovechar al máximo cuando ñeñe mi chimijangua? Ja, va esa tamboradeña de Poaco, proyecto Viña Regina y que a tu veces, amigo, ya, vas a mí ahí lo mitame la forma y que a tu, ya producir mi aguardo, por más que hueco bajo precio, hueco abastila, ya produciéramos, ya de con semilla por aja, ya producir alto tonelaje, ningo, hombre, esta gente siempre te di pollo a comida, lleva don Eleno. Así mismo, ¿no? Se da allá, pues muchos paramos de amigo, ¿verdad? Un rubro con un productor no vivo, ¿verdad? Ahí con el que digo que darlo y otro rubro y nada a los palos pequeños allá, el de César, donde abatí, de Mandito, Miandi, de Zapán, y un andarí, mira, de Coco, se da, de todo el con miseria la, en el campo, la. Ya, pero ya te pecamos, ¿verdad? No, de pollo, sino que la gente, cojan este copo, este coño, ya, este copo, ajú, este de ajedrado, mierda, que cayó antes, más ya no va a poder, mira, se va a dar los problemas gravísimos, ya de cuapé, migaja, como es el gobierno ahí, fideo, galleta, aceite, coquito y mi mía. Aunque ese año más de ser los estados, ¿verdad? Pero ustedes han buscado y peleó, y no la opa llega, no sé, ¿verdad? O pensé, amigos, la hipólida, y por una vez la llama a poja, ya autoabastecer antes que nada. De con el muñe muñala acabará don Eleno. Ja, esta gente unido huelecoa, o que lleva la acabará huelecoa, no, porque imperjudicial este de IE. Sin embargo, de muñe muñala acabará, lleva. Así es, no la. Ella pone su verdad en San Amigo, César, especial la cabará, o pela, en Bijugo, es cualquier, dice, oh, le pongo a esos buceos, César, o pela, pequeña agricultura, los yoguacuá, 300 mil de cobaleo, César, la pica pica, pero ya pues la pica pica, podemos ir a la humilde debajo de la donde necesita ir, tranquilo, llego ya con la cabará, César. Con una jacica de cosas la cabra, los estados interesados, con algo, con tecnología moderna, oye, que para los estados no va a poseer más que con esa cultura celular, peque, pecha de más hoy coger, o sea, la pecha no hay caso y no anda el campo. Ah, bueno, amigos, que a la ya luchara, y que a tu amarcha ya echa cara, gente, pues, juve, de que la oña va a proponer o la cocueve o me deja resultado. A hacer una inscripción en Valleguita y lo mitad la o topar ahora. Ahí está, por ejemplo, donde ya daré yo estuve en Mandeyú, a estaba en Mongarube, Mandeyú y yo estuve, a está oíla o hubo a oye de la trabajo, un va a poseer con la mitad, sino o faltante con la fuente de trabajo permanente y que a toda esa va a asegurar, con la plata mía ahí, don Elenero. El problema es que viene de arriba ya. El problema es que el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en años anteriores, con César, la hipuya con el ministerio, como es de la semilla, como es de la insecticida. Ustedes la visitan después de ti, había ya, como es de pesquerito allá. Hoy tú tienes una pequeña agricultura. con APE, ¿entiende? Y apoyamos, oreven, el pollo conseguía y nada, el pollo ya para hacer la demostración, ustedes era urgente, mi caro, en una comunidad, ¿no? Por ejemplo, si era año, tío, no, 1,200,000 guaraní por día, que se don César, en lo mitad me cosecha, oina, ya, porque, ordenando ese mandillú, está, ¿no? ¿Sí? Una tecnología muy moderna, ya por la ingeniería, ahorita, mi hacha, guau. Oye, con la técnica, o sea, no, ya pasamos. Ahí la, antes de niño, tengo mi HP y precio, y no, vender los volúmenes, conseguir la plata y mi miedo. Pero acá, o sea, es que ese es el mundo también, no sé, entonces nada, salud para él. A mí no haga ingeniero, ni de Penal y de San Pedro, sube, ni una cosa, cuadrón, y pero, o sea, no hay pues ni aquí movimiento, ¿no? Yo amo eso, pero en este momento, yo mata, cuadrón, o sea, no niño, tenga. La mandrillugo, la principal, el mago oro blanco, y eso allá, cuando ando y caí, me dice, bueno, oro está por la niña, pero, o me ego plata, mi mila va a todas las casas, todos los pequeños, a mi tía, y mi ego y plata, para hacer esa es la mandrillugo, tío. ¿Upecente? A ver, y yo ya puedo, pequeño esfuerzo, o son mis vicajinas, con algún momento, para ver, barbero, que la. O no tenía que ir nada, pero si es un acuaco, Eleno, alguna vez llamó un acuaco a llegar, ya fortalece llegar. Batecó la desarrollo vegetativo, la de producción, va en el chévere, yo te ha una partida de soja, lleva 20 hectáreas de soja, no sé, a ver, pero flamante, allá que hacer un día, de coño, como mete ayuda ahí en los videos, allá es sí, una exacto. Planta muy ya. El 7 de octubre año tiene ya un mes, no, o sea, ahí me tema medio metro y llevate ya ahí con este IMA, pero con buena tecnología, año aprender, o sea, no hay ni polla de viso, y ni polla de empu, y por ejemplo, con el vía pública, yo también, no, o sea, hacer la secocue, la arecua, la cocue, o sea, no hay polla ni peste ahí, y que baja todito sembrado, año sirve de manteca, o sea, 100 metros de guiño, cuando va a existir, cuando va a pedir que en el año tenía otros 100 metros, o sea, pedir como esa agua, o cada agua, pesa, o copiamos ese vídeo, o sea, y pues ya, coño, prima, y que esa no pesa, pues amigo, porque la manteca con no hay tiempo, está con todo el tiempo, y o sea, dando porque se la da agua, puma. No, ajá, un manón bajo, viejo que iba a llegar, pero increíble a pedir. Renta por la orilla, pedí la gelaya, la tembi, subí, don Eleno, ¿eh? Así es. Pero llamo yo como yo para, o sea, la. Por el cocue, porque llego cada la año, ahí, porque tengo pelluque de ya, ya no sé con la ceja, y las cosas allá. No sé con la televisión, no sé con la revista, cueva, ver la cocue, ya. Cuando estamos tú sabes, se cocuea, vamos a otro lado, que cuando ya se juega, vamos a otro lado, que vamos a otro lado, a contigo los temía apenas con 300 metros, ¿sabes? Buscaron y anda ahí, zapallo, medio, y ahí por ti, vamos y nada. A pesar de lo que están los yacuados, en miseria, ahorita la pequeña agricultura de Venezuela nos llega por tantas plata, que lo mandaba y digo, y ante gallo norteño. Así es, y bueno, muy bien, don Eleno, mis amigos, felicidades, güey, te di la que por las abuelas, debes a mis amigos, ñande Yaraco, ñande acompañar, mantener siempre, porque ya dejó muy buenos objetivos, ñande idea, por ala, ñande próximo, ya puto agua. Así que, ñande muy buena, acá tú estés siempre. Yo también, por no ver, ñande ya, hacer hueco, amor, esto te lo mandé a algo, ya ñande ya, y mandé en el subesna, de cogerme un pepe, además, en mi que no es la, está cubierto el rosario, guay, allá, porque está cubierto el rosario, o sea, está ahí, o es con la tornado, está ahí, o es con la mandado, allá, donde hay todo, igual, si lo ve, va a haber problemas de nada, o sea, está más que tranquilo, y te, o es esa invasión. Los huecos de pueblo que opujan a cada día más, ya. Los jóvenes, no, será un placer de llamarnos, ya hasta la próxima. Muy bien, son las 5:17 minutos. Rocío Mabel, ¿otras informaciones? Hablamos, César, otra vez de nuestra. Del programa que se tiene para el. el octavo simposio internacional de KG. Esto ya de la mano de nuestros presentadores de la parte educativa, de Yololo, y de la mano de Granuzas. Vamos para el miércoles 18. El programa continúa de 14:30 a 15 horas, desarrollo de la cadena de stevia con integración vertical al mercado del consumidor, de la mano del señor Raúl Urbina, de Perú. De 15 a 15:30 horas, cruzamiento de especies nativas seleccionadas en Paraguay con variedades mejoradas, de la mano del señor Javier Casaxia, ICTA Paraguay. De 15:30 a 16 horas, validación preclima del efecto de un medicamento a base de stevia reboidiana, como hipoglucemiante, de la mano de la doctora María Luisa, también de Paraguay, César. Interesante. Son las 5:19 minutos, Pablito. Escuchamos una voz femenina, si se puede. Puede ser la de Betty Figueredo, la de Marisa, cualquiera de ellos. Vamos a esto en Amanecer Agropecuario. Música paraguaya con una voz femenina haciendo las 5:19 minutos. ¿Tenemos ya el material? Adelante, don Pablo.

Esto es Amanecer Agropecuario. Vamos a las informaciones con Rocío Madel. Cadena de valor del algodón mejorará condiciones de la agricultura familiar. Es lo que dice el título de esta información, César. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura señala que al apoyar el desarrollo de la cadena de valor del algodón en Paraguay contribuirá a la mejora de ingresos para condiciones de vida y seguridad alimentaria de la agricultura familiar. Este rubro de la agricultura familiar paraguaya es el tema de un proyecto de fortalecimiento del sector algodonero por medio de la cooperación sur-sur. Es lo que habíamos hablado ayer justamente de César, que propone en el país para el fortalecimiento del sector algodonero, con lo cual se espera contribuir principalmente al desarrollo rural a partir de las acciones basadas en tres ejes principales, como sistemas sostenibles de producción, diversificación, fortalecimiento de las capacidades institucionales. A esto se suma el esfuerzo de técnicos de Corea del Sur también y las cooperaciones del sur. Es lo que nos faltaba señalar sobre estas, sobre la, en lo que se basa, César, esto de algodón. Por otro lado, quiero decirte una de las preocupaciones de justamente este congreso que se había realizado en Encarnación sobre la producción de semillas es la falta de semillas certificadas. Apenas el 30% de las semillas que hay en nuestro país son semillas certificadas. Y hay un ente que regula esto y que cada vez más tenemos que ir obedeciendo las reglas para poder tener una... es decir, las autoridades tienen que ocuparse un poco más del control de calidad de las semillas. Y en cuanto a eso, dice, la producción de semillas es un conjunto de actividades que permite poner a disposición de los productores en general semillas de calidad y en cantidad adecuada y en el tiempo preciso. Es una actividad comercial que, como cualquier otra, tiene requisitos legales y técnicos que deben ser cumplidos para que la misma sea eficiente para el que produce semillas y para el que utiliza estas semillas. Esto es algo muy importante que hay que tener en cuenta. ¿Cuál es el marco legal que regula la producción de semilla, Rocío? Por favor, si podés dar a conocer. El marco legal que regula la forma de la producción de semillas, César, es formal el marco legal de la ley 385/94 de semillas y protección de cultivares. Su decreto basa en el 7795/00/2000, la ley 2459/2004 que crea el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas para normativas aprobadas a nivel Mercosur e incorporar las órdenes de mantenimiento jurídico de nuestro país. También resoluciones promulgadas con el organismo componente. ¿Cuál es el organismo responsable de esta aplicación de las normativas vigentes, César? Es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Vegetal y de Semillas. El objetivo de este marco legal, asegurar la calidad de las semillas producidas. ¿Qué es la calidad de semillas? Es lo que nos preguntamos, ¿verdad? Son atributos que caracterizan a una semilla. Esto puede ser fisiológicos, vigor y germinación, físicos, pureza física, humedad y daño también el mecanismo o el mecánico y daño por insecto. También está la parte sanitaria, presencia o no de enfermedades, genéticos, que va en la parte de pureza, adaptabilidad y resistencia. ¿A qué llamamos producción de semilla? También es otra pregunta que normalmente se hacen. es producción de semilla e incluye la actividad inherente de la producción, procesamiento, beneficiamiento, tratamiento y envasado, y todo proceso tendiente a poner a la semilla en condiciones a ser utilizadas. ¿Cuál de estos sistemas de producción de semillas? Los sistemas de producción de semillas es la certificación y fiscalización, por sobre todo. La certificación, que es un proceso legal, proceso reglamentado y programado de control generacional de la producción correspondiente a los siguientes a las siguientes categorías. Semilla madre, prebásica o fitomejorador. Semilla fundación o básica. Semilla registrada o certificada primera generación. Semilla certificada o centrificada de segundas generaciones. Semilla híbrida. Así es que hay cinco tipos de semillas que pueden ser certificadas. Después vamos a la fiscalización. No existe proceso reglamentado o programado de control general. Responden a unas normas técnicas y deben tener origen conocido. Fiscalizada es la única categoría de este sistema. ¿Quiénes pueden ser productores de semillas, César? Son productores de semillas las personas físicas y jurídicas que se inscriben en el Registro Nacional de Productores de Semillas habilitado por el SENAVE. ¿Cuáles son los requisitos para ser un productor de semillas? Realizar la solicitud de inscripción en formularios proveídos por el SENAVE para el efecto en el que se informará al respecto al futuro semillero, localización y capacidad para producir semillas, disponibilidad de infraestructuras de procesamiento, almacenamiento, contar con responsables técnicos que firmará un término de compromiso y será el encargado del cumplimiento de las normas vigentes y el pago de las tasas correspondientes a esas. Así es, eso se tiene que tomar muy en serio después para más, después de esta denuncia que ha hecho Héctor Cristaldo en aquella oportunidad, en donde decía categóricamente, aquí prácticamente no tenemos semilla de abono verde, no tenemos que recurrir a bolsas blancas para poder, otros reclamos más interesantes en el Congreso de la Semilla llevado a cabo en Itapúa, dijo en esa oportunidad el ingeniero Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción y la Coordinadora Agrícola del Paraguay. Por el aspecto de la capacitación permanente que necesitamos todos, la actualización. Y otro es por tratar de encontrar los puntos de equilibrio en toda la cadena. Porque acá estamos todos en una cadena productiva y no todo es blanco ni todo es negro. Hay muchos tonos de gris en esta cadena. Y desde el punto de vista del productor me pidieron qué opine. Oye, bueno, voy a tratar de hacerme. Estos son los cultivos más o menos acá, faltaría solo el tema de arroz, pero estarían los cultivos de agricultura tecnificada, soja, maíz, trigo, abono verde. Los agricultores, los otros cultivos, mandioca es prácticamente vegetativo, no se produce la semilla como semilla tal. Pero tiene también problemas similares, ¿verdad? Y no hay, de acuerdo a los diferentes tratos productores. Y el problema principal, y ahí le voy a tomar lo dicho esta mañana acá por nuestro visitante de Brasil. Aquí nuestro principal problema y gran causa de muchas trabas y poco avance es que un problema técnico comercial queremos resolver con cuestiones de leyes. La ley es solamente un indicador donde marca los dos costados de la ruta donde podemos movernos. Y dentro de la ruta podemos ir un poco a la derecha, un poco a la izquierda, pero tenemos que avanzar. Y nosotros discutimos dónde está el costado y mientras tanto no avanzamos. Ese es nuestro problema. Queremos que los abogados arreglen problemas técnicos. No hay nada contra el doctor Rojas. Pero el problema es ese. Queremos discutir el artículo, el inciso, el punto y la coma y no estamos resolviendo problemas técnicos que instalen procesos transparentes, simples y confiables. Repito, transparentes, simples y confiables, que den credibilidad al sistema. ¿Por qué la gente no compra las semillas? ¿Y por qué no cree en el sistema? Sencillo, ¿eh? ¿Y por qué no cree? Después voy a mostrar algunos problemitas que hace que se generen las dudas. Y el agricultor de por sí es un gran sembrador de esperanza. Cada año siembra con la esperanza de tener mejor resultado. Pero también desconfía porque ya muchos le embromaron. Entonces, mientras el sistema sea complicado, difícil de entender. Ahí está lo que siempre nos ha hablado don Eleno Colarte. Ya no podemos confiar en la semilla. Se nos vende cualquier cosa. Y ahí dijo categóricamente Héctor Cristaldo. Está cansado el productor de recibir mala calidad de semillas, ¿eh? Es difícil que se confíe, porque al final lo que vale es lo que sale en la chacra. Ese es su indicador. Todo el marketing y todo es muy lindo, pero cuánto le vendió es lo que le determina al final. Entonces, ¿qué es lo que tenemos como opción? ¿Semilla comprada o uso propio? En soja, entre 30 y 37% es lo que se habla históricamente de semilla comprada, el resto de uso propio o bolsa blanca, no sabemos cómo dijo acá Víctor. Maíz, tiene un híbrido, es un mercado del 100%, ¿por qué se está perdiendo? ¿Por qué se está? El híbrido era lo más seguro, nadie ni se preocupaba. 100% de maíz híbrido de comprada. Ahora ya no es así. Estamos haciendo mal. Abono verde. Traten de conseguir un poco de semilla abono verde certificada. Y nosotros somos campeones mundiales de siembra directa. Tenemos 35 años de siembra directa. Yo acabo de hacer el análisis de suelo de mi finca y bueno, me dio 3% de materia orgánica. Del 85 estamos en siembra directa, correcto. Entonces, la bono verde, ¿quién hace? ¿Quién me vende la semilla? Tengo que hacer yo. Entonces, si solamente lo dulce y no lo amargo vamos a compartir en esta cadena, es muy difícil. Y ahí pensamos todos, del sector público, sector privado y obtentores, semilleros y productores. Tenemos que sentarnos a hablar con sinceridad entre todos. Porque si cada uno quiere llevar la mejor tajada, y bueno, entonces, y para el agua, ¿no? Y así perdemos todo. Pierde el país. Ya nos mostró los números. Uso propio. Soja safriña es lo que se puso como el buque insignia al uso propio. Y en el fondo, de un 10% que había ya desde el 2008, este año que decían que iba a haber no sé cuánto, pasó a un 16-17%. Y como le digo, hay de todos los tonos. Hay gente que compra siempre, todos los años, el 100% de la semilla que va a usar. Hay gente que compra lo mínimo para obtener su variedad que necesita y después multiplicarla. En ese rango nos estamos moviendo. ¿Pero por qué? Porque hay problemas de credibilidad en el sistema. ¿Y cuáles son los problemas? Mala práctica. Yo le llamo mala práctica. Primero, el regalo tradicional de hace más de 20 años cuando era el tema algodón. La semilla que era un regalo, entonces no tiene valor. Y si vamos al autoconsumo, hasta ahora se sigue regalando. Y se le llama semilla a grano comercial comprado en el mercado abasto, puesto en una bolsita, de total le vendemos al Estado semillas regaladas, no sé, mira los dientes. Y es el crimen perfecto. Yo le llamo el crimen perfecto, porque la propia víctima, que es el productor, encierra la prueba del crimen, encierra este grano, no sale nada, perdió todo, pero recibió el regalo. La foto del regalo está, la producción de ese grano no hay. Entonces, seguimos mintiéndonos, ahí hablamos de política pública. Nosotros mismos, al hacer los regalos de semilla, estamos desvalorizando la palabra semilla. Primera cosa que te igual nomás se bajaba el estándar y se vendía como semilla. Fue una pelea, otra pelea en el 2009. Traían grano de algodón de la desmotadora a granel para distribuir como semilla. Decisiones políticas, ok. Pero, ¿cómo quieren que el productor confíe en la palabra semilla entonces, si a cualquier cosa le llamamos semilla? Ese es el problema. Tanto se me entiende que ya no cree nada. Cuando viene ese nada y dice, este es semilla, dice, ¿será que este me está diciendo la verdad? ¿Y qué puede iba a hacer? Ese es uno de los graves problemas. Y después está, esta es la lacra, el comercio informal. Ahí está lo vivito. Que produce y vende la bolsa blanca. Que no es el productor que hace su uso propio y guarda para su uso. No vende, no hace cambio, no hace... son diferentes segmentos. Ese es el que la ley protege, no a este. ¿Cómo diferenciamos? Y si no tenemos datos, ¿cómo vamos a ver? Había un famoso, hace 8 o 10 años por ahí, apareció un hermano del sur que ofrecía semillas de maíz resistente a la nada, una maravilla, hasta que vino la primera nada. Ocurrió en Santa Rita, se vendió muchísimo. Entonces, a cualquier cosa le llamamos semilla. Entonces, tenemos que definir primero qué es lo que vamos a presentar como semilla. Entonces, si yo ya no me conozco, por lo menos que yo hago sé lo que es, bueno, le puedo llamar semilla, porque si hay que me haya apoyo, yo asumo el riesgo. Porque no voy a asumir el riesgo de otro y al final no sé qué es lo que estoy comprando. Semilla por grano. Ese es el problema de nuestro sistema. Y después, este otro, este para el sector semillero. De repente viene un año malo, las parcelas de cooperadores se caen y la parcela de don fulano es muy linda. Te pago $10 más a la tonelada y entregame y llevo yo a mis hilos y se transforma en semilla en el camión, ¿no? Eso los productores saben. Entonces después viene con bolsa, con marca. Y hubo otro caso de que en la bolsa decía una variedad y adentro había otra. Muy promocionado. En la Yosobo todo el mundo sabía. Oficialmente la etiqueta era una y adentro había otra cosa. Pasó año anterior. Entonces, tenemos que sentarnos a hablar de procesos, sistemas de trabajo, ajustar los actuales, hacer las correcciones, que tiene su agujero, y avanzar. Pero sobre todo, dejemos de lado de que esto se va a resolver solamente con discusión de abogados. No va a solucionar. Porque echar la ley es echar la chamba, así que los abogados siempre llegan tarde. Solamente sirve para discutir. Y le digo más, hubo gremios que promocionaron intervenciones y al final no termina nada. Y yo le pregunto, ¿qué empresa en el mundo tiene éxito peleándose con su cliente? Tienes que convencerle que lo que vos tenés es bueno. O si no, estamos perdiendo el tiempo. Bueno, esa es la situación real sobre la cuestión de la semilla. Así que, desgraciadamente, el agricultor, mientras que tengamos solamente el 30% de la semilla certificada, va a seguir pagando los platos rotos. Néstor Cruz, esperamos tu llamado en los minutos finales de Amanecer Agropecuario. Son las 5:47 minutos, Rocío. Así mismo, César, y compartimos esta información que dice: el país podría autoabastecerse de verduras con producción sostenida. Paraguay podría autoabastecerse de frutas y verduras si se realiza un proceso eficiente de verdadera promoción de la producción y comercialización de los productos frutícolas. Tras el pico máximo al que llegó la cosecha en este mes de octubre, sostuvo Sirio González, presidente de la Cámara Frutícola del Paraguay, afirmó que en este momento el sector atraviesa inconvenientes con los bajos precios que nos permiten cumplir con los compromisos adquiridos. Desarrollaron una mesa de trabajo con entidades públicas para frenar la competencia desleal de contrabando para poder comercializar la producción. Ese es uno de los graves problemas. Acá se promociona la cuestión de horticultura, se promociona la cuestión de invernaderos, pero no se busca mercado seguro para la producción y no se le da la garantía que necesita el productor en la lucha del contrabando. Pero también el productor no tiene una escala de producción constante para abastecer realmente las necesidades de la demanda que existe en cuestión de productos frutícolas. Néstor Cruz, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, don César, saludo cordial a vos, a Rocío, a Freddy, a todo el equipo de Amanecer Agropecuario por Radio La Unión, agradeciendo, César, como siempre, tu espacio, porque pocos son los medios que dan difusión a las actividades, sobre todas las cosas, a las ferias campesinas, y como bien vos decías, al tema de la producción y la educación. Así que yo te agradezco, don César, como siempre, el apoyo que das a todos estos productores, a las instituciones, como también a la gente que escucha radio a esta hora de la mañana. Para Néstor, me gustaría que llegue a calendarizar y zonificar la cuestión de la información de las ferias, porque es muy importante la cuestión de las ferias para que tengan un poco más de visita a través de nuestros medios. Tenemos que promocionar la calendarización y, por otro lado, la zona que se está llevando a cabo periódicamente. La cuestión es la siguiente, César, es que los espacios se ceden de acuerdo a los pedidos de la gente. Por eso es que muchas veces se piden los lugares para hacerlo de forma más masiva y muchas veces se usa el espacio, como siempre, un espacio estratégico es la que más vende y sobre todas las cosas los productos. En ese sentido te cuento, César, que frente al santuario de Cacupé, al lado de la plaza, vamos a tener este viernes una feria campesina con productores organizados por la CDA de Cordillera, y sobre todo le vamos a estar esperando de las 8 de la mañana ahí frente al santuario de Cacupé, entonces a la gente para que pueda comprar los rubros a más barato y sobre todas las cosas a un buen precio y en forma fresca. Entonces, Santuario Cacupé 1, CDA Cordillera, Dirección de Extensión Agraria, gracias al ingeniero Julio Domínguez, nos facilitó esta información. Estuvimos también en compañía de el gerente Adrián Jara de Paraguarí. Él nos contó que este viernes también, don César, tenemos feria campesina frente al Hospital Nacional de Paraguarí. Ahí generalmente, regularmente se está haciendo esta feria, César, y sobre todas las cosas por el predio que se tiene ahí al costado. Entonces, frente al Hospital Nacional de Paraguarí, vamos a tener la feria campesina que organiza la CDA de Paraguarí. Los días miércoles tenemos en Carapeguá, también con el licenciado Ariel Silva, ahí en la Plaza de Carapeguá, frente a la iglesia, se hace regularmente también las ferias campesinas. Y los días viernes tenemos en Abasto Norte también, con productores que vienen al bloque temporal. Nos informaba el ingeniero Néstor Ayala de la Dirección de Comercialización. Por otro lado, también tenemos extensionistas, asisten a productores de Ñeembucú, productores de los comités San Antonio, compañía San Antonio y Guavirá Potri de la compañía Capillita, distrito de Desmochados, en la zona de influencia de la LAP de Desmochados, recibieron la visita de técnicos extensionistas pertenecientes al Centro de Desarrollo Agropecuario de la sede de Ñeembucú para verificar las fincas productivas. En la oportunidad se realizó monitoreo sobre el estado de los cultivos de consumo y de renta. En los mismos cultivan batata, mandioca, maíz, maní y entre otras hortalizas variadas. También se entregan víveres en Bella Vista. Se realizó una entrega de víveres los beneficiados del programa Sembrando Oportunidades del Gobierno Nacional en el distrito de Bella Vista Norte, departamento Amambay, asistencia realizada en forma conjunta con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Municipalidad Local, la Secretaría Técnica de Planificación y otras instituciones. Más de 45 personas entre técnicos y productoras participaron del curso Actualización sobre Manejos de Plaguicidas en la CA Central, que lidera nuestro compañero, el ingeniero Alíder Benítez. El curso fue organizado por los técnicos de la DEAC, Ministerio de Agricultura, con el apoyo de la Cámara de Fertilizantes CAFIG. Así también, dice, los productores del distrito de Acay son beneficiados por con asistencia crediticia del crédito agrícola habilitación CAC en el forma de fondos de inversión obtenidos a través de los bonos soberanos en esta oportunidad bajo la modalidad 70-30. Los beneficiarios instalarán sistemas de riego para horticultura con asistencia de los técnicos de la DEACMAC. También tenemos las palabras en forma cortita de don Néstor Ayala, ingeniero agrónomo, director de la Dirección de Comercialización, que está trabajando con productores de Itapúa. Hay que resaltar que normalmente en el sistema de comercialización actual los productores suelen estar en desventaja en el momento de comercializar. Por eso es muy importante tu trabajo, el de proveer directamente a la cadena de supermercado, porque con eso conlleva una serie de gastos pues es que el pequeño productor, digamos que le queda un mayor margen de beneficio. Entonces es muy importante porque también los beneficios económicos son mayores. Parte de lo que decía don Néstor Ayala, director de la Dirección de Comercialización, que está trabajando con productores de zanahoria y remolacha de la zona de Itapúa, comercializando sus rubros en supermercados aquí de Asunción, concretamente de dos supermercados que no voy a no mencionar, pero que están recibiendo esta producción. ¿Cómo no que podés mencionar, sí, Néstor? Señor, podés mencionar porque esto es beneficioso para el campesinado, que se sepa. Bueno, es Super 6 y Stock, son lo que reciben las zanahoria y la remolacha de los productores de Itapúa. Agradeciendo entonces a ellos de María Auxiliadora, concretamente de César Cabrera. Interesante, muy amable, Néstor, muy importante las informaciones. 5:55 minutos, aquí al lado nuestro, el Ejército de la Información de Radio La Unión, preparando materiales para la Unión en la noticia. Ya en instante, todo el equipo de prensa y también Jorge Rubiani con Gladys Benítez en Buen Día, La Unión con las Noticias. Han sido ustedes muy amables. Volvemos nosotros mañana a las 4 de la mañana, si es posible. Gracias. La Unión R800, amplitud modulada, desde Asunción, Paraguay, para el mundo. Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate o un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba Mate Colón, mejor imposible. Yerba Mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. De la mano de Ciadet llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna Aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye Ciadet SRL. Teodoro S. Mongelos y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-18-93 y 20-15-42. O escríbanos a ciadet@ciadet.com.py. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, incentivando la diversificación. De visita en el distrito de San Estanislao, calle 8000 Bertoni, departamento de San Pedro. Estamos en la finca del productor Tomás Pedro Rodríguez Franco. Como agricultor, como productor de Ñandella, a su vez autoconsumo, jiupinaba, yareco. Sí. Año pasado se arco, para año tengo rama, manduí, pico y 17 bolsas a participar porque este tambora de 200 litros a coco y de tu piloto me han hecho comandar coi. Cada año nos falta ahí. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, incentivando la diversificación.